post some stuff today, okay? También toda la gente que estuvo conmigo el domingo en Atlantic City, New Jersey, the pool, the Harrah's Resort, and yesterday, ayer, at the Hard Rock Hotel and Casino, the Guitar Hotel, the pool party, sold out. Broke records yesterday. Gracias a mi querida Anita de Brasil for coming through. Y mi hermano Lemmy Tavares. That was crazy. Next one is July 4th. Put it in your calendar. Monday, July 4th, Independence Day at the Hard Rock. Sandrita, mete mano. Love you, baby. Mi gente de Nueva York, Miami, Orlando y Tampa. Mi gente de Puerto Rico también. Sigo mezclando para ti hasta las 3 de la tarde. Comunícate conmigo ya. Voy a buscar la llamada número 9. Se gana un par de boletitos para el Festival de la Salsa. Tengo boletos para Karol G, boletos para Bad Bunny. Stadium Concerts. Ya regreso. Mete mano a esos Huracán Madrid. Mete mano, Tiny. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Hey, ¿qué tal, amigos? Aquí Alex Sensation y estoy con mi hermano Ginarte. Alex, el trabajo de construcción es un trabajo fuerte y peligroso y frecuentemente suceden accidentes. Mira lo que le pasó a Raúl Silva. Sufrió lesiones serias cuando una viga de hierro le cayó encima en una obra de construcción. Raúl quedó incapacitado, pero gracias a Ginarte, Ginarte ganó el caso por $11.5 millones. Ginarte ha ganado más de $2 billones. That's right, $2 billion para sus clientes. Tienen 8 oficinas en Nueva York y New Jersey. 40 abogados expertos en accidentes en la construcción. Llama ahora mismo free, toll free, 1-888-GINARTE. No importa tu estado legal. Puedes chatear en vivo también con Ginarte a través de su cuenta de Facebook, Ginarte Law. 1-888-GINARTE. Hey, ¿qué tal, mi gente? Aquí Alex Sensation. Únete a mí y a la Mega Patrulla este jueves 9 de junio de 4 de la tarde a 7 de la noche en la gran apertura de las nuevas oficinas de Ginarte. En el 103-24 de la Roosevelt Avenue, en la Plaza de Corona, Queens. Hey, te saluda el gigante DJ Aneudi. ¿Necesitas un vehículo usado a un tremendo bajo precio? DCH Paramos Honda tiene lo que tú buscas. Ellos tienen una enorme selección de vehículos para usados, un equipo de ventas que no te presiona y la promesa de montarte en el carro correcto al precio correcto. Recibe 0.99% de financiamiento APR en Civics y CRVs, Honda True Certified Plus y preusados certificados. O compra un vehículo usado. Ellos tienen varios de ellos a menos de $10,000. No tienes crédito. Podemos ayudarte. Dice Ace Paramos Honda en el 120 de la Ruta 4 en Paramo, New Jersey, a solo 10 minutos de New York City, al lado del Garden State Plaza. Llama al 877-606-1414 o entra a DCHParamosHondaEspanol.com. Dice Ace Paramos Honda, haciendo clientes felices. Con crédito aprobado, disponibles a través de Honda Finance Services. Termina el 7522. Llama al 877-606-1414 para más detalles. Es así. Si yo no tengo tus besos, ya me puedo morir. Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir. Si desde lejos se nota que ya no eres feliz, yo dejo todo por ti si me dices que sí. Que sí. Tu boca se acuerda de mí si la toco. Mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco. Tú me enseñaste a amarte, pero nunca olvidarte. Dime qué voy a hacer para que tú te quedes aquí. Si no eres tú, no es nadie. Y es así. Si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir. El sueño, por eso roncamos. Se te humedeció cuando dicen

vidas hasta un montón de estrellas. Yo era capaz de subir al cielo. ¿Para qué? Para bajarle un montón de estrellas. O me da la clave de tu celular o un montón de estrellas. Dame un break, ya vengo. Dame un beso así. Dame un beso así. Que me llegue hasta el alma y me haga perder la calma. Dame un beso así. Que lo que esconde en tus labios quiero descubrir. Ponme una de Eddie Santiago. Yes. Alex Sensation. No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo. No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder. Yo anduve más allá del deseo y el acto. una de Roberto Blades o Blades. Claro que sí. Pídeme tu canción y yo te la mezclo en vivo. Aquí yo mezclo de todo menos cemento. Sigue marcando en 800-315-9790. Quiero que me dejes de querer, que te olvides que algún día por error fuiste mi mujer, que te acuestes sin tocarme, que me despiertes sin mirarme, porque yo, querida amiga, ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Por mí no puedo jurar. Es la verdad. Alex. Quiero que me dejes de buscar, porque puede molestarle a quien ocupa tu lugar. Si mi amor no te conviene, deja, deja que otro amor. Sobraron cervecita de ayer, pásame una. Una michelada, una michelada para mí. Spicy, spicy. Ya no regreso contigo. Por mí lo puedo jurar. Ok, dame por aquí. Perdona, sabes que todavía estoy encendido de ayer, del pool party. Muchas personas me preguntan, Alex, ¿cómo tú haces para hacer esos shows en vivo y después hacer el programa 4 horas sin parar y el live? A veces hago 6 horas en vivo. Eso se llama... ¿cómo que dicen esa? ¿Cómo que le dicen a eso? Eso se llama lo que dicen. ¿Cómo que dicen? En verdad yo no sé. Estoy yo no sé cómo yo lo hago. Yo solo sé que papá Dios me ayuda, me da energía todos los días. Gracias papá Dios. Es lo único que puedo decir. All right. Natural, nada de eso. Lo único que yo tomo es cafecito. Mi cafecito al día, cafecito me tomo en la mañana. Eso es todo lo que yo hago. That's it, nada más. All right, Alex Sensation. Pensaba que iba a decir algo bien motivador. ¿Cómo tú haces? Yo no sé, ¿verdad? No sé cómo lo hago. Ok, deja ver por aquí, Sensation. Dedicación, claro, dedicación, disciplina, amor al arte, amor a tus oyentes, a la gente que te apoya. Así se hace. Ok, bueno, ahora sí dije algo bonito. Ay, sí. Ay, me salió bonito. Ok. Bueno, esta semana, ¿cómo les parece que me salió un guisito? Me salió un trabajito, se puede decir, una fiesta privada. Tú sabes que yo no hago muchas fiestas privadas, no porque no quiero, sino porque usualmente las fiestas privadas son, las bodas las hacen como a 2 años. Alex, te quiero contratar, pero mi boda es en el 2050. Y yo, cónchale, pero de aquí a allá, mano, hermano, ¿cómo te voy a dar una fecha para esa? ¿Tú me entiendes? Entonces, tengo una fiesta privada esta semana. El jueves, by the way, jueves clásico. Y adivina dónde es la fiesta privada, adivina. En Los Cabos. Cabo San Lucas. I never been. Yo nunca he estado por allá. Nunca en mi vida yo he estado por allá. Es en el otro lado, Baja California, ¿no? El jueves voy a estar en vivo desde allá, live, desde Los Cabos. Y el sábado les voy a hacer el live desde allá mismo. Desde allá voy a buscar un lugar bien bonito, un location bien bonito para hacer el live desde Los Cabos, allá en México. Ahora, es Baja California, ¿no? Sí, por allá. Si hay algún oyente que ha estado por allá, que ha visitado Los Cabos, yo en verdad nunca he ido por allá. Soy lejísimo. Es más, tengo que coger 2 aviones para llegar allá. I gotta take two different planes to get there. 2 flights. Let me know. Déjame saber qué hay para hacer para allá. Qué es bueno para conocer. Si viven por allá, de pronto me escuchan allá. Tengo oyentes allá en Los Cabos que me pueden dar, tú sabes, un tourcito. Me pueden ubicar, básicamente, para yo no llegar y quedarme en el hotel todo el tiempo. Dale, ok. Vamos para la línea. Hello, buena tarde, ¿qué me habla? Buena. Hola. Se acabó la cuarentena. El cuerpo lo sabe, la calle está que quema. Y se acabó. Hola, mi amor, ¿cómo tú estás? Hola, ¿todo bien? ¿Y tú cómo estuvo este weekend? Mami, very good looking, gracias a Dios, todo bien, mamita. ¿Y tú cómo estás? Todo súper bien. Me encanta, ¿de dónde me llamas, baby? Desde Wesley Chapel, Tampa. ¡Tambor! ¿Cómo está mi gente en Tampa, baby? How you guys doing? ¿Cómo estuvo ese fin de semana de Memorial Day? Todo súper, mucha calor. Mucho calorcito, mamita, mucho calorcito. Tú sabes, por la sombrita, mucha agüita. Y cogerlo con take it easy. ¿A quién quiere saludar, mi amor? ¿A quién quiere saludar, baby? Quiero saludar a Jackie, a Nani, a Christian, a Gaidi, a Ned, a toda mi familia. ¿Y tú cómo te llamas? Pamela. ¿Pamela? Sí. ¿Qué nombre más lindo tiene? Pamela, en inglés. Gracias. Pamela. ¿Cómo te gusta mejor, Pamela o Pamela? Pamela. Latina. Pamela, sí me gusta. ¡Pamela! Es como un amigo que yo tengo que tú conoces, que se llama Marco Antonio, pero se puso Marc Anthony. Dice que suena más bonito en inglés. Es verdad, suena más bonito en inglés. No, es que ya había un Marco Antonio, tú sabes. Ahí estaba Marco Antonio Solís. Él dijo, no, espérate, no puedo competir con él. So, Marc Anthony quedó, ahí quedó. Viste, ya sabes la historia verdadera. Now you know the real story behind the name. True story, baby, true story. Cuéntame, ¿para cuál concierto te puedo invitar? Para Karol G, el de la bichota. You got it, baby, stay on the line, quédate en línea para ver a la bebesota. Baby, ¿qué más? Hace rato Alright, cuando regrese preparándote la próxima mezcla. ¿Qué me están pidiendo por aquí? Que hay en el menú para ahora. Dice Alex, quiero otro set de bachatica y merengue. Claro que sí. Otro set de reggaetón, nueva escuela y vieja escuela, some dembow, otro guarachita. Lo que tú pidas, yo te lo toco. A mí te lo mezclo en vivo. Comunícate conmigo aquí al 1-800-315-9790. Recuperándonos del fin de semana de Memorial Day. 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano, Jesús. Huracán Madrid. Tiny. La mega mezcla. La mega mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega.